De 8 tiros atracadores asesinaron ayer a Julián Fernando Botero Morales, de 36 años, conocido como el Paisa, y de los balazos en la pierna izquierda. Quedaron herida a su compañero Edgar Tomás Barrio Colón, de 27 años. El hecho de sangre se registró a las 8 de la mañana de ayer en una vía destapada frente a la parcela el panteón. Murió al llenarte de galletas. Un joven británico murió en una reunión familiar después de que se metiera varias galletas en su boca para saber cuántas de estas le cabían. Beth Gaskin murió en la localidad inglesa de Bourne como consecuencia de un ahogamiento. En Sincelejo, esta señora, además de imprudente, es irresponsable con su propia seguridad, pues como observamos, el caso que es para proteger la cabeza en caso de que se caiga con el requero de trapero que transporta. Dos jóvenes identificados como Leones de Jesús Rojas de Castillo y Duval Zúñiga Tampián fueron capturados en el barrio Nuevo de Esperanza. San fue una mujer en este municipio a la cual les reservamos su entidad por seguridad. Denunció en redes sociales a dos sujetos que supuestamente le levantaron la casa a piedras, destrozando la puerta. La víctima teme por su seguridad y la de su hijo menor de edad. ¿Qué yo qué? No van a recibir trabajo hasta que no se corrijan las fallas técnicas. Actualmente presentan la obra el Fondo Rotario Municipal de Polarización. Nos recibirán los trabajos en el consultorio. Varias urbanas desarrolla el... Tres se reventaron en moto, tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró al mediodía de ayer sobre la troncal del occidente en Sincelejo. A su paso por la entrada de la avenida Sincelejo responden a los nombres de los Silfredo Madera Martínez, quienes